La cara B de la ciudad, un mundo por explorar. Mala café, señor Gas, 10 años de rap detrás. Más, el tiempo espera, pero que le den por culo. Olvidado en mi zulo y subsidio en el subsuelo. No sé si quiero estar cuando os toque tropezar. No sé si quiero más o si quiero vomitar. Cansado ya de volar, hoy prefiero bucear bajo asfalto, esperando preparado para el impacto. El veneno de las cobras estará en cada palabra. Otro año entre las sombras, mis camaradas en gradas. Horizonte inalcanzable cubre al hombre bajo tierra. Cabrones nobles, aún detienen a quien se le ocurra. Bajo tus pies, reclamando el mundo libre. Directamente metiéndonos donde cubre. Ya no sabes qué ni quién está sujeto a cambios. Nos hacemos líos, perdónanos Dios. Por los que no pueden ver la luz. Bajo tus pies, pronto nos espera el ataúd. Bajo tus pies, cuando ya no hay tiempo ni salud. Bajo tus pies, juventud clavada en una cruz. Bajo tus pies, por los que no pueden ver la luz. Bajo tus pies, pronto nos espera el ataúd. Bajo tus pies, cuando ya no hay tiempo ni salud. Bajo tus pies, juventud jodida en una cruz. Bajo tus pies, mastico realidad, yo sin nada que liar. Detrás de mi verdad, buena mierda y mejor rap. Danos más. Son vidas en tinteros, recuerdos y cuadernos. Barrios bajo suelo, protegidos del invierno. Es otro día más en el puto infierno. Y acaricio sueños, nena, pero nunca llego. Y así paso el tiempo, entre cloacas y agujeros. 5-4 eternos, desde el barrio hasta tu estéreo. No creyeron en nosotros, ni en ninguno de mis actos. Ahora 5-4 exacto. Crea el impacto. Otro mes tachando días en un calendario. Le damos al barrio el toque de rap serio. Mi techo es el suelo del que ve la luz. Cualquier día desde abajo aparecerá su ataúd. Conduzco un coche de altos vuelos bajo el suelo. Mientras mis cabrones siguen gritando, me sube. Los que no pueden ver la luz. Bajo tus pies, pronto nos espera el ataúd. Bajo tus pies, cuando ya no hay tiempo ni salud. Bajo tus pies, juventud clavada en una cruz. Bajo tus pies, por los que no pueden ver la luz. Bajo tus pies, pronto nos espera el ataúd. Bajo tus pies, cuando ya no hay tiempo ni salud. Bajo tus pies, juventud jodida en una cruz. Bajo tus pies.